Liz, he terminado. Deseo no haber utilizado mucho el plástico de burbujas. Finalmente, que está bien ahora en el cajón.